levantamos la bandera de Cristo en alto, la bandera de Jesús. Calmas toda tempestad, alumbras mi oscuridad. La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, sí, Señor, a mi lado tú estás. Oh, hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Vamos, dilo. Paso por las aguas, a mi lado tú estás, a mi lado tú estás. Lo decimos, hay victoria, hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria. En medio de esa enfermedad anunciamos victoria. En medio de esa prueba anunciamos victoria. En medio de la escasez anunciamos victoria, porque nuestra victoria está en Cristo Jesús. Y aún en esta prueba, aún en este momento tan difícil, hoy levantamos nuestra mirada y decimos: mi socorro viene del Señor. Yo creo que estás a punto de ver la victoria más grande en toda tu generación. Levántate, toma la mano de tus hijos, anuncia la victoria de Cristo. ¡Vamos todos! Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria, grítalo.